En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, aquí en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Saludos también para todos los que nos veis a través de Teleelche, nos escucháis o veis desde cualquier parte del planeta Tierra en cualquiera de nuestras plataformas. Nuestra web radiomarcaelche.es o teleelche.es, también los dos YouTube, nuestra app, para hacerte llegar toda la información deportiva en torno a la última hora del Elche Club de Fútbol. Hoy martes también tendremos la comparativa de cómo estaba el Elche a estas alturas la temporada pasada y si el ascenso directo y el playoff estaban más caros o más baratos, para tener una referencia de cómo va a estar esta campaña. Repasaremos también con José Antonio González los marcadores que nos ha dejado el fin de semana. Mientras el Elche esta tarde vuelve a los entrenamientos, tanto hoy como mañana a las 6:30 de la tarde. Eder Sarabia es de los que les gusta poner el entrenamiento prácticamente a la misma hora que se jueguen los partidos. Y en ese sentido hay que recordar que el jueves a las 7 el Elche recibe al Racing de Santander, el líder que hace un mes parecía que tenía pie y medio en primera división y que ha dilapidado en un mes, en cuatro partidos, un colchón de 11 puntos sobre el tercero. Para ser exactos, de 8, porque hace un mes tenía 11 puntos sobre el tercero y ahora es de tan solo 3. En el Elche Club de Fútbol, tras el empate frente al Eldense, sin buenas sensaciones, pero al menos con un punto como en Tenerife, que quieren hacer bueno aquí en el estadio, la flecha sigue siendo verde y hacia arriba. El conjunto ilicitano, que es uno de los mejores en casa, el segundo menos goleado de la categoría y el menos goleado a domicilio, quiere demostrar que en casa se ha ganado el respeto también por parte del líder. Para ese partido, Sarabia, que se nos lesionó en el partido Informadores Populares con una rotura fibrilar, veremos si puede dirigir el partido con normalidad, va a poder contar en principio con toda la plantilla. Rasani también tiene ya el alta competitiva. Por cierto, un Elche que ha puesto a la venta para sus abonados las entradas para el último partido del año y de la primera vuelta, que será este domingo, ante el Castellón. El club dispone de 500 entradas para el derbi regional del próximo domingo 4:15 en Castalia. Y es que el Elche va a jugar en menos de 3 días dos partidos trascendentales, contra el líder y contra una de las revelaciones del campeonato, el recién ascendido Castellón, que es octavo a un solo punto de playoff, a un solo punto del Elche. Pues todo te lo vamos a ir contando aquí en el 101.4 Radio Marca Elche. Bienvenidos, buenas tardes. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro. Vuelven los Skoda Days del 9 al 21 de diciembre. Las últimas ofertas del año.

y 3 derrotas seguidas y un total de 426 minutos sin marcar. Las alarmas se han disparado en Santander después de la jornada 15, cuando el Racing ganaba al Burgos. Ojo que estamos en la 19. Pues cuando en la 15, hace 4, ganaba al Burgos en el Sardinero, la diferencia sobre sus rivales era de 10 puntos con el Oviedo, segundo clasificado, y de 11 sobre el Sporting, que era tercero. El estado de euforia se instalaba entre la afición racinguista, que veía al equipo ya medio ascendido a Primera División, y esto es el fútbol, y esto es la Segunda División. 4 jornadas después esa ventaja se ha esfumado, el equipo cántabro ha dejado escapar 8 puntos de renta, y aunque continúa líder, le tiene a tiro el Almería y el Mirandés. El Almería segundo a 2 puntos y el Mirandés tercero a 3, con lo que incluso podría perder el liderato en esta jornada intersemanal, a poco que el Almería gane y el Elche también lo haga. Con esos dos resultados, el Racing de Santander dejaría de ser líder cuando, insisto, hace un mes le sacaba al tercero, el primer puesto que no ascendería directamente, 11 puntos. Decíamos, hace un mes, el Racing de Santander se puede permitir el lujo de tirarse un mes sin ganar porque llegará el Martínez Valero líder. Y así ha sucedido, tal cual. No esperábamos que fuera tan al pie de la letra. Era una manera de expresar que un equipo que llevaba más de 10 puntos sobre el tercero se podía echar una siesta. El problema es que ha sido una siesta legionaria de un mes. Y eso lo hace todavía más peligroso, porque los números del Racing de Santander, que globalmente son excelentes, es líder, 37 puntos tras 19 jornadas, ya lo quisiera cualquier otro equipo, y por supuesto incluido el Elche, pero es que a domicilio sus números son sobresalientes. Es con mucho el equipo que más puntos ha sumado fuera de casa. Para hacernos una idea, el Elche fuera de casa ha sumado 10 puntos, el Racing ha sumado más del doble, 22. Y es que en las primeras 7 salidas las ganó. Lleva de 9 partidos a domicilio, 7 victorias, un empate y una derrota. Pero claro, si contamos lo último, el estado anímico, y el fútbol es un estado de ánimo, está claro que el Racing ahora tiene dudas. Está en un momento de poca confianza, pero las estadísticas dicen que están para romperlas. Y eso hace al Racing mucho más peligroso porque va a salir aquí con todo. Es un equipo que no va a parecerse pues, a otras escuadras que han venido aquí a encerrarse, a intentar que los espacios sean los mínimos. No, no, el Racing va a salir valiente porque su técnico, José Alberto, es valiente y es normal que pases una mala etapa, una crisis. Lo que pasa que en el Racing se ha notado más porque el equipo iba como una auténtica flecha y de golpe, ¡pum!, se ha quedado clavada en el árbol y no avanza. 3 derrotas consecutivas. Los últimos 4 partidos ha sumado un punto. Eso lo hace todavía más peligroso porque sabemos cuáles son sus prestaciones, qué es lo que es capaz de hacer. Ahora no lo está haciendo y el Elche tiene que jugar, como siempre, en el Martínez Valero, pero con un plus. El plus de que es el líder y viene herido. El Elche tiene que intentar ser el Elche del Martínez Valero, que es un equipo alegre, un equipo valiente, un equipo que sale desde el minuto 1 a por el partido. Y a priori, si el Racing no especula por su mala racha y sale como solía hacerlo en todos los partidos a domicilio, creo que va a ser un partido bonito, va a ser un partido precioso donde dos escuadras que quieren estar en Primera División la próxima temporada van a salir a batirse el cobre. Y en ese sentido, el equipo no puede tener miedo, que es una frase que no es normal escuchársela a un entrenador, y menos a Sarabia, y la dijo tras el partido en Elda. Hemos tenido miedo a ganar. ¿Cómo puede tenerse miedo a ganar? Y más un Elche que se sabe superior en muchos de los partidos. Sarabia lo comentaba tras el partido. Pues yo creo que un poco miedo a ganar. Cuando piensas mucho en los puntos, en la clasificación, en dónde me pongo si gano, pues se me encoge o empiezo a pensar en las cosas que no controlo. y no me atrevo a hacer cosas que cuando juego enfocado en el juego y en lo que puedo hacer y en lo que puedo controlar, pues no me pasa. Entonces creo que incluso fuera de casa este equipo ha hecho, sobre todo en ataque estoy hablando, cosas mejor ante rivales que nos han comprometido igual o más que este equipo. Y bueno, soy exigente, podría decir que estoy contento con el punto, que portería cero, que todas estas cosas, pero soy exigente, sé que lo podemos hacer mejor y tenemos que hacerlo. Y tanto que se puede hacer mejor. Esa es otra de las asignaturas pendientes del equipo. Yo no creo en las casualidades, igual que el Elche lo está haciendo de manera notable contra sus, en este caso, sus rivales directos, los aspirantes al ascenso. A diferencia del año pasado con BKS, el Elche no ganaba un duelo directo y sacaba los puntos con los de abajo. Este año está siendo al revés y eso es mejor, porque a la hora del final de la liga, el que le tengas ganado, como ahora de momento le tienes ganado el Golaveras al Mirandés, al Oviedo o al Sporting de Gijón, es muy bueno, porque en caso de empate, con la igualdad que hay, vamos de quíntuple empate en cuádruple empate. Y si esto sigue así, las diferencias, tanto de goles a favor y en contra, como sobre todo enfrentamientos directos, van a ser fundamentales. Pero se lo tiene que hacer mirar Sarabia y los futbolistas, igual que no existen las casualidades, contra los aspirantes tampoco existen contra los colistas. Ves la clasificación y ves a los cuatro últimos, que por cierto es casualidad o no, pero ha jugado, es cierto, los cuatro partidos contra los cuatro últimos en sus estadios, y no ha sido capaz de ganar en ninguno. Contra el Eldense empató, contra el Racing de Ferrol perdió, contra el Cartagena empató y contra el Tenerife empató. Y en algunos casos, como Tenerife, pues en el 90, contra el Eldense casi pierde en la última jugada. En Cartagena, claramente creo que Sarabia se equivocó con el planteamiento, puso demasiados cambios. Y frente al Racing de Ferrol, bueno, pues un resbalón, el de Affengruber, propició el gol del Ferrol, que no hizo nada más. Pero por unas circunstancias o por otras, esos partidos no los digiere bien el conjunto ilicitano. Se le meten atrás, los campos son pequeños, que si la iluminación, el árbitro permisivo, tú no estás bien, pero no estás bien porque te meten mucha cera. Y esos partidos al Elche se le hacen bola. Aún así, tras 19 jornadas, ver al Elche a estas alturas quinto, bueno, es como para, viendo el arranque, el mal arranque, donde solo con haber ganado un partido de aquellos primeros cinco que se perdieron tres y solo se gana uno, solo habiendo ganado un partido más, el Elche estaría tercero. Bueno, no, perdón, estaría cuarto, porque el Mirandés es tercero con 34. Pues la trayectoria del equipo no es mala. Es buena porque va de menos a más. Invita al optimismo. No jugando bien, no pierde. Hablo de en los últimos dos meses. En Tenerife no jugó bien, empató. En Elda no jugó bien, empató. Contra el Cádiz no jugó bien, sobre todo en la primera parte, y ganó. Yo siempre digo que eso es de equipo grande, porque no haciéndolo bien, si ganas o no pierdes, cuando juegues bien vas a ganar, como el día del Oviedo, que barres. Pero tienes que hacerte ver lo de abajo. Pero bueno, ahora hay que poner el foco en el Racing de Santander. Una escuadra que, mirándolo el capítulo goleador, lleva unos guarismos parecidos a los del Elche. El Racing ha marcado dos goles más que el Elche, 25 a favor por 23 el Elche, pero ha encajado dos más. 17 ha encajado el Racing por 15 el Elche. O sea que lleva los mismos guarismos, siendo más goleador y más goleado, pero con una diferencia de más 8, exactamente igual que el Elche. ¿Qué tiene el Elche a favor para ganarle al Racing de Santander? Dos aspectos ahora mismo fundamentales. Su estadio y su afición, uno, y su dinámica positiva, dos. ¿Qué tiene el Racing de Santander? Que fuera de casa ha sido hasta hace muy poco un rodillo y que es el líder. Y está claro que no se le ha olvidado ganar, aunque lleve esta crisis de tres derrotas consecutivas. El partido va a ser, insisto, yo creo que bonito.

Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Radio Marca Elche. Recuerdo que el Elche ha puesto a la venta para sus abonados 500 entradas para el partido en Castalia, en el Skyfy Castalia. Así se llama ahora el campo del Castellón. La venta se inició de manera online ayer lunes a las 4 y se prolongará hasta mañana miércoles a las 7 de la tarde. Para adquirirlas hay que acceder al área de abonado en www.elchecf.es y pinchar en solicitud de entradas. Además, en colaboración con la Federación de Peñas y la Grada de Animación Fondo Sur 1923, el club ha organizado un viaje en autobús a Castellón. El precio final será de 10 euros el billete. El coste total es de 18 por persona, pero... el club va a aportar 8 euros por billete del presupuesto que se destina esta temporada para actividades de la Federación y la Grada de Animación. El autobús saldrá el domingo, el día del partido, a las 9 y media desde el solar situado frente al Estadio Martínez Valero y el regreso después del partido. Es decir que por 30 euros se viaja, se ve el partido, 20 euros la entrada, 10 el viaje y esperemos que... se vengan contentos esos 500 aficionados del Elche, 500 abonados, con una victoria frente al Castellón. Pero antes hay que tratar de ganar al líder, al Racing de Santander. Hacerlo sería un auténtico golpe encima de la mesa, además de consolidar sus opciones de playoff antes de marcharse a las vacaciones de Navidad. Sarabia hablaba sobre lo que ha significado... bueno, pues el punto en Elda a nivel de tabla clasificatoria. Sí, sí. Bueno, a ver, si es lo que te digo. Si el tema es que soy exigente y creo mucho en mi equipo y les quiero mucho y me han dado una barbaridad, me han enseñado muchísimo en todo este tiempo que llevamos juntos y sé que pueden dar más y quiero ayudarles y quiero que podamos crecer y eso. Y por eso creo que la mayoría de entrenadores firmarían este partido fuera de casa. Es la realidad. Porque el rival nos ha exigido, al margen de clasificaciones, ya sabemos que en esta liga cualquier equipo te puede ganar y te compromete. Y hemos competido bien, esa palabra que usamos tantas veces, creo que hemos competido bien, pero sé que pueden hacer más cosas, quiero que hagan más cosas. Si somos ambiciosos y queremos conseguir cosas grandes, pues tenemos que dar algunos pasitos o tenemos que mejorar en algunas cosas. Por lo demás, la clasificación no la he visto, ahora en el autobús pues la miraré y bueno, y evidentemente te pone contento estar ahí arriba y evidentemente pues creo que tiene mucho mérito los últimos meses cómo estamos compitiendo, la solidez del equipo y bueno, porque al final ya lo vemos, hay otros equipos que les empatan el descuento, que pierden en no sé dónde, que bueno, es que es esta liga, ¿no? Entonces tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir con esta mentalidad y mejorar en esas cositas. Mejorar en lo que se está fallando, eso es, bueno, el santo santorum, ¿no?, de cualquier equipo, el intentar limar pues donde está el talón de Aquiles y en este caso el del Elche, pues diríamos que ha ido limando poco a poco y por eso ha mejorado en regularidad, pero sigue todavía escaso en los partidos a domicilio. El Elche tiene potencial suficiente para haber sacado más puntos en Elda, en Ferrol, en Cartagena o en Tenerife, donde no ha ganado en ninguno de estos escenarios. Pero ¿cómo está este Elche de Sarabia en comparación con el Elche de Becasese? ¿Y estamos mejor o más cerca del ascenso directo que el año pasado a estas alturas, o más distancia? ¿Va a costar más conseguir el ascenso este año directo o el playoff? Todo ello nos lo va a intentar aclarar como cada semana, como cada martes, José Antonio González en la comparativa. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oh. Cuéntanos, ¿estamos mejor o peor o igual que el año pasado? Bueno, pues la diferencia está en un punto más para el Elche de Sarabia respecto al de Becasese. Estamos mejor. La semana pasada hablábamos de empate y es que en la jornada 19 del campeonato el Elche del curso pasado perdió por 1-2 ante el Cartagena y el de Sarabia empató el otro día ante el Eldense. De ahí que se haya roto el empate a 29. Ahora el Elche de Sarabia tiene 30 y el de Becasese, como perdió, se quedó con 29. Respecto a la ascenso directo, segundo es el Almería con 35, por los 35 que también tenía a estas alturas el Real Valladolid. Esto dejaría el ascenso directo en unos 72 puntos si se sigue esta tendencia de puntuación. Recordemos que con 72 el Valladolid acabó la liga y subió a primera división como segundo. Por su parte, en cuanto a la zona de playoff, sexto es el Levante con 30 puntos por los 31 que tenía el año pasado el Racing de Ferrol, es decir, se está sumando un punto menos. Esto quiere decir que la promoción de ascenso estaría en unos 63 puntos porque el Oviedo se clasificó con 64. Pues 63, ahí punto arriba, punto abajo, va a estar el playoff este año, 72 el ascenso directo. Hay que apretar para el ascenso directo. Bueno, los números que nos deja esta jornada, una pausita y volvemos enseguida con el repaso a la agenda deportiva. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Te damos 7 razones para pasarte al nuevo Opel Combo. Tú, tu acompañante, niño 1, niño 2, amigo del niño 2, tu prima y el peluche gigante de dinosaurio del niño 1. Conoce el nuevo y renovado Opel Combo con hasta 7 plazas disponible en diésel o eléctrico. Desde solo 139 euros al mes. Más información en opel.es. Opel Marcos Automoción. En Box Mecánica Reyes te deseamos unas felices fiestas. Y si vas a viajar, hazlo con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Box Mecánica Reyes. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. No hay segundo. Ser segundo no es una opción si compites por ganar. No hay segundo. Si hay algo en juego, si quieres ser único. No hay segundo. Nuevo Cupra Terramar por 38.400 euros. También híbrido enchufable. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto. En Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Continuamos en directo en Radio Marca Elche. Vamos a repasar, José Antonio, lo que dio de sí este pasado fin de semana. Sí, porque hemos tenido muchos resultados. Empezamos, como siempre, por el fútbol. En la segunda federación, el ilicitano perdió por 2-1 ante el Club Esportivo Europa. Se trata de la cuarta derrota de la temporada en el grupo tercero. El Europa se adelantó en el marcador con un gol a los 11 minutos de juego. Antes de llegar a la primera media hora, Héctor Peña puso el 1-1 con un gran disparo desde fuera del área, pero en la recta final de la primera mitad el conjunto catalán desequilibró la balanza con un 2-1 que ya no se movería en la segunda parte. Tras este tropiezo, el filial del Elche se queda en la octava posición del grupo tercero con 22 puntos a 4 del playoff y con 2 de ventaja sobre la zona de playdown y también sobre el descenso. El sábado a las 12 el equipo de Ángel Donato recibirá en el Diego Quiles a la Peña Deportiva. En la tercera ref, el Athletic Club Torrellano empató 1-1 en su visita el Clariano. El gol lo marcó Diego López en la primera parte. En la recta final del duelo, los de Dani Palau se quedaron con uno menos y empató el Ontinyent. El cuadro blanquivioleta se queda en la mitad de la tabla con 19 puntos. En la división de honor juvenil, nueva derrota del Elche, esta vez en el campo del Albacete por 2-1. El equipo de Enrique Navarro acumula 3 jornadas sin ganar y ha perdido el liderato en el grupo séptimo. Además, el Kelme también perdió por 0-2 en casa ante el Murcia. Eso sí, a pesar de la derrota, los de Mariano Neira acaban la primera vuelta fuera de los puestos de descenso. En la segunda red femenina, victoria importantísima del Elche en el campo del Olimpia, Las Rozas. Las de Javi Aguado se impusieron por 2-3 con goles de Jiménez y Sara Micó. El tanto de la victoria lo marcó una jugadora rival en propia portería. El equipo ilicitano se mantiene segundo en el grupo sur, a un solo punto del líder. Cambiamos de balón y nos marchamos al balonmano. En la primera nacional masculina ha costado muchísimo, pero el Go Elche de Sergio Belda ha logrado por fin la primera victoria del curso al ganar por 34-33 a Lucán Balonmano Murcia en el pabellón Esperanza Lag. En voleibol, en la primera nacional, victoria del Club Voleibol Elche en la pista del Móstoles por 1-3, gran temporada del equipo ilicitano. En baloncesto, en la tercera FEB, nueva victoria a domicilio del CBI Elche ante Lucán Murcia por 76-97. En waterpolo, en la primera nacional femenina, el Club Waterpolo Elche Manolet ganó 13-9 al Santa Eulalia. Y en la segunda nacional masculina, el Club Waterpolo Elche Selecte también venció 12-11 ante el Concepción Ciudad Lineal. En running, el domingo se celebró la subida al Racó de la Morera en su 13ª edición con récord de participantes. Un total de 1.220 deportistas, 200 de ellos senderistas, tomaron la salida de esta clásica prueba desde el parking del edificio Vinalopó de la UMA. Los ganadores de la carrera fueron José Pérez y Lucía González. En categoría masculina incluso se batió el récord de la prueba y José Antonio Signes y Lucía Maciá en marcha nórdica fueron los primeros. Y por último, Paco, en fútbol solidario, el campo Diego Quiles del Polideportivo Municipal Altavix acogió el domingo por la mañana los partidos benéficos de fútbol organizados cada año por la Asociación Informadores de Elche. Una jornada que fue todo un éxito, tanto de público, con más de 300 personas en las gradas, como de recaudación, ya que supera los 2.400 euros, cantidad que se va a destinar a financiar proyectos de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Grave, es decir, ASFEME, y de la Asociación Parkinson Elche. En lo deportivo hubo reparto de victorias, ya que los populares ganaron en el partido masculino por 4-3 y las informadores ganaron en categoría femenina por 11-4. Los más de 300 asistentes no solo disfrutaron de dos entretenidos partidos, sino también de un almuerzo de coca salada y refrescos, así que solo podemos decir gracias en mayúsculas a todos los que han colaborado con la causa. Así es, la verdad es que fue una mañana formidable, nos acompañó también la climatología, lo pasamos genial y sobre todo conseguimos esa recaudación importante para la Asociación de Parkinson y para ASFEME, así que hasta el año que viene, muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos, José Antonio. Mañana volvemos, Paco. Hasta luego. Hasta mañana. También para todos vosotros, mil gracias por estar ahí un día más. Mañana a la 1:20 os esperamos aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.